la grave crisis institucional se está viviendo en estos momentos. Yo creo que la Asamblea Nacional, que es la representante, representa al soberano, como dicen ellos, y que el 6 de diciembre la gente votó por una mayoría, no debe acatar esta sentencia. ¿Cómo puede acatar una sentencia el pueblo venezolano que la firme el señor Calixto Ortega, que está en la sala constitucional? Que todos sabemos que las sentencias que firma son órdenes de la señora Cilia Flores y el señor Nicolás Maduro. Nosotros debemos retomar el caso del Tribunal Supremo de Justicia y creo que lo vamos a retomar en la Asamblea Nacional y tendremos que dar un debate y al final no acatar esta sentencia, simplemente no acatarla. Y que, bueno, sigue el conflicto institucional a ver hasta dónde llegamos, porque es imposible seguir acatando esta sentencia. Yo he dicho con mucha responsabilidad que los tiempos sociales pueden rebasar los tiempos constitucionales y que en la Constitución hay salidas más drásticas. En la Constitución escrita, ahí está el artículo 350, si el gobierno sigue cerrando las salidas democráticas, bueno, perfectamente, un gobierno que se aparta de los canales democráticos, que se aparta de los derechos humanos, que se aparta de las realidades, las necesidades de cambiar un modelo que está empobreciendo y que está acabando con la vida de los venezolanos, bueno, ahí están las herramientas. Si el gobierno lo que sigue es tratando de evitar esta salida, bueno, hay herramientas más drásticas en la Constitución que tendremos que algún momento intente tomarlas y ponerlas en la mesa y ponerse al país para ver si el país reacciona a este artículo, que es el artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.